Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar este programa y gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitirlo. También agradezco a mi esposa Patricia Bianchi por su apoyo. Mi nombre es John Telford. Durante unos 45 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. Los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales. El título de este programa es Afganistán, su historia. Este es el primero de tres programas sobre Afganistán. Hace 5 días, el 14 de abril, el presidente Biden anunció que Estados Unidos retiraría todo su personal militar de Afganistán este año 2021. El anuncio confirma la misma decisión que había tomado el presidente Trump, pero que no aplicó. Además, también se irán todas las tropas extranjeras que habían formado parte de la coalición con Estados Unidos. En Afganistán hay unos 2.500 militares y 6.300 contratistas privados de Estados Unidos. Y hay más personal militar como parte de la coalición de los países de la OTAN y otros países. Es casi seguro que esas tropas también se irán. Oficialmente, la tarea de casi todas esas personas está relacionada con la capacitación de las fuerzas afganas y las actividades de inteligencia. Estas cifras son relativamente pequeñas comparadas con las más de 100.000 tropas estadounidenses y otras 30.000 tropas de la OTAN o países aliados en ocupación en 2011. El presidente Biden ha admitido que Estados Unidos ha fracasado en su objetivo oficial de instalar una llamada democracia liberal y defender los derechos humanos en Afganistán. La retirada ha sido descrita como una gran derrota y humillación al final de los 20 años de ocupación. Sin embargo, no ha sido una derrota para el complejo industrial militar de Estados Unidos. El gasto total estimado para la guerra es de más de 3 millones de millones de dólares. Esto incluye los futuros costes relacionados con los veteranos heridos. Esa suma es casi 10 veces el Producto Nacional Bruto Anual Nominal de Argentina y más de 150 veces la producción anual nominal de Afganistán. En esta guerra, la más larga de la historia de Estados Unidos, se estima que 500.000 de afganos murieron o resultaron heridos. La mayoría eran civiles. Algunos de ellos fueron torturados hasta la muerte por las fuerzas de ocupación. Muchos otros fueron asesinados por drones mientras, por ejemplo, asistían a fiestas de boda. Además, las infraestructuras físicas, económicas y sociales fueron arrasadas por 13.000 ataques aéreos. Y según los informes, Estados Unidos sufrió 2.448 muertes y algunos 20.000 heridos. Sin embargo, Estados Unidos amenaza con seguir realizando acciones militares siempre que lo considere necesario. Los ataques militares pueden ser a través de drones o por fuerzas especiales desde bases fuera de Afganistán. Esta retirada militar tiene una gran importancia geopolítica. Estados Unidos está profundamente dividido. La decisión se ha tomado en contra del consejo de muchos altos dirigentes militares y políticos. La fecha límite para la retirada total de las tropas es el 11 de septiembre de este año. Ese será el vigésimo aniversario de los atentados mortales en Estados Unidos con aviones comerciales secuestrados. Esos atentados se conocen como los ataques del 11S, 11 de septiembre. Casi inmediatamente después de los atentados del 11S, Estados Unidos bombardeó e invadió Afganistán. Estados Unidos afirmó que el gobierno talibán había protegido a Osama Bin Laden y al grupo terrorista Al-Qaeda. Se acusa a Al-Qaeda de ser responsable de los atentados del 11 de septiembre. Los talibanes fueron sacados del poder por la fuerza. Pero ahora los talibanes pueden estar en condiciones de volver a tomar el poder. Este fracaso militar de Estados Unidos se suma a otros fracasos recientes en relación con Siria, Irán e Irak. Estos tres programas de radio examinarán por qué es tan importante esta decisión de retirarse de Afganistán. El programa de hoy examinará la geografía y la historia de Afganistán, especialmente su importancia geopolítica histórica. Las rutas de los oleoductos son fundamentales en ese sentido. La semana que viene relataremos la invasión soviética en 1979, que terminó con una retirada soviética en 1989. Ese fracaso fue el preludio del colapso total de la Unión Soviética. Y en el último programa, dentro de dos semanas, examinaremos los bombardeos y la invasión por parte de Estados Unidos y de sus aliados. Analizaremos las razones que pueden estar detrás de la decisión de retirada y las posibles consecuencias, entre ellas la prioridad que está dando Estados Unidos a su conflicto con China y Rusia. Las cuestiones internacionales para el programa de hoy son: ¿qué es y dónde está Afganistán? ¿Quiénes son los afganos? ¿Y cuál es su historia reciente? Este es el programa número 50 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 19 de abril de 2021. Comencemos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la geografía de Afganistán? El almirante Mike Mullen había sido el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Estados Unidos. Él recordó una cena que había tenido con el embajador de Pakistán en 2007, un mes antes de que el almirante asumiera su cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto. Cuando el almirante Mullen abandonaba la cena, el embajador Mahmoud Ali Durrani le entregó un regalo. Era un libro largo y delgado. Había sido producido por el gobierno británico décadas antes. Había sido justo después de las particiones que habían dividido la región. Esas particiones habían desplazado a 20 millones de personas y provocaron unos 2 millones de muertos en la violencia sectaria. El embajador pakistaní, el señor Durrani, le dijo al almirante Mullen, «Tiene que leer esto». «¿Por qué?», preguntó el almirante. «Porque nada ha cambiado», respondió el embajador Durrani. Examinaremos entonces hasta qué punto el Imperio Británico y otros países determinaron la geografía de Afganistán. Y más adelante en el programa analizaremos cómo, a su vez, esa geografía ha desempeñado un papel fundamental en la historia reciente del país y de la región. Estos antecedentes son importantes para entender el contexto de este último fracaso de Estados Unidos y anteriormente el fracaso de la ocupación por la Unión Soviética. Afganistán tiene una superficie de 652.000 kilómetros cuadrados. Eso es menos de una cuarta parte de la superficie continental de Argentina. Dentro de un momento examinaremos cómo se crearon artificialmente sus fronteras. Las montañas del Hindu Kush ocupan gran parte del territorio. Están rodeados de llanuras en el norte y en el suroeste. Gran parte del país es árido. Afganistán tiene reservas de petróleo y gas, pero esa producción y los ingresos del petróleo son de una escala relativamente menor. Pero sobre todo, el país cuenta con importantes cantidades de tierra fértil. El Producto Interno Bruto nominal es de unos 20 mil millones de dólares estadounidenses. La mayor parte de la economía se basa en una agricultura o una ganadería poco desarrolladas. Según el Banco Mundial, en 2009, el 100% del Producto Interior Bruto procedía de subvenciones o préstamos internacionales. Esto se redujo al 42,9% del PIB el año pasado, en 2020. Durante décadas, Afganistán ha sido uno de los mayores o quizás el mayor productor de heroína del mundo. La heroína se obtiene de la planta de la amapola. La República Islámica de Afganistán es un país sin salida al mar. Está situado entre Asia Central y Asia del Sur. Asia Central está al sur de Rusia, y Asia del Sur incluye países como India y Pakistán. Afganistán limita con Pakistán al este y al sur, con Irán al oeste, con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán al norte, y con China al noreste. Y la India no está lejos, al otro lado de Pakistán. Todos estos países han tenido en algún momento de la historia una gran importancia geoestratégica para las potencias imperiales que han competido entre sí. Esto ha sido por sus recursos naturales o por las rutas comerciales o para crear corredores o zonas de amortiguación. Una de las principales fuentes de conflicto mundial moderno en la región de Asia Central ha sido la competencia por las rutas de los oleoductos y gasoductos a través de Irán y Afganistán, respectivamente. Como oiremos en los últimos dos programas de esta serie, la ubicación de Afganistán explica en gran medida el estado de guerra casi permanente en el que se encuentran los afganos desde hace más de un siglo. Ahora haremos una pausa musical. Después de la música, continuaremos con las preguntas sobre la historia de Afganistán y el contexto de este último fracaso militar y geopolítico de Estados Unidos. Across the morning sky, all the birds are leaving. How can they know that it's time to go? Before the winter fires will still be dreaming, I do not count the time. Who knows where the time when the time goes, and it is even sad, deserted shore. Your fickle friends are leaving. Oh, but then you know then it's time for them to go. But I will still be here. No thought of leaving. For I do not count the time. Who knows where the time goes? Who knows where the time? Who knows? Tras esa pausa musical, preguntamos, ¿quiénes son los afganos? Actualmente, la población de Afganistán oscila entre los 30 y los 40 millones de habitantes. No se dispone de censos precisos recientes. Aproximadamente 3/4 de la población viven en zonas rurales. Aproximadamente 3 millones de personas están desplazadas dentro del país. También hay unos 3 millones de refugiados afganos fuera de Afganistán, principalmente en Irán y Pakistán. La composición étnica de la población es importante. Hay 4 grupos étnicos principales. Los pashtunes representan casi la mitad de la población. Los tayikos son algo menos de 1/4 del total. Y los hazaras y los uzbekos representan algo menos del 10% del total cada grupo. Esta distribución étnica y geográfica forma la base del poder político local dentro del país. Los llamados señores de la guerra, o los caciques locales, han dominado las regiones en función de esas divisiones étnicas, religiosas y lingüísticas. Las potencias externas sobornan y apoyan continuamente a los grupos rivales para beneficiar los intereses estratégicos de las grandes corporaciones. Las potencias externas han utilizado continuamente a los diferentes grupos unos contra otros, a menudo con efectos muy brutales, en una estrategia de divide y vencerás. El 70% de los afganos o más son musulmanes sunitas y un 20% o menos son musulmanes chiitas. Esto es importante, ya que la población iraní es mayoritariamente chiita y los pakistaníes son mayoritariamente sunitas. Pakistán ejerce una fuerte influencia sobre los pashtunes, quienes predominan en las zonas centrales y orientales. El idioma pashtún también es hablado por alrededor del 15% de los pakistaníes. Recuerden que una parte importante de Pakistán había sido de Afganistán. Las fuerzas políticas y militares talibanes son mayoritariamente pashtunes. Han sido apoyados e influenciados por Pakistán, especialmente por la Agencia de Inteligencia Interservicios de Pakistán, el ISI. Esa agencia es notoria por su poder y por su influencia tanto en Pakistán como en Afganistán. Y también es notoria por sus relaciones que había mantenido con los Estados Unidos. Pero esas relaciones ahora se han empeorado. Esto es desde la muerte de Osama Bin Laden, después del ataque en Pakistán de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. Desde entonces, y aún antes, hay bastante rencor entre sectores de la inteligencia y de los militares en Pakistán por ese ataque contra Osama Bin Laden que no había sido oficialmente acordado, o por lo menos no había sido autorizado oficialmente públicamente. Y, por otro lado, Irán tiene una fuerte influencia en el norte y en el oeste de Afganistán, como en la ciudad de Herat. Allí la lengua Dari está estrechamente vinculada al farsi iraní y es la lengua predominante en la capital Kabul. Y los uzbekos, bajo el brutal líder Dostum, se han aliado con Estados Unidos en la guerra contra los talibanes. Kabul es la capital. Hace 2 siglos, Kandahar había sido la capital y Peshawar, que ahora está en Pakistán, había sido utilizada como capital de verano. Este hecho es importante por 2 razones. En primer lugar, en los últimos años, Kandahar ha sido y sigue siendo el centro del poder talibán en su conflicto con los poderes centrales de Kabul. En segundo lugar, el hecho de que Peshawar esté ahora en Pakistán muestra la importancia de las particiones de territorios realizadas por los británicos en el siglo XIX. Particiones como esas siempre han sido una estrategia clásica para dividir y controlar regiones, utilizando las diferencias religiosas, étnicas y lingüísticas en beneficio de los imperios. A lo largo del Imperio Británico, esta estrategia facilitó interminables guerras que afectaron, por ejemplo, a la India, Pakistán, otras colonias en Asia, la mayor parte del Oriente Medio, especialmente Palestina y Yemen, Chipre, muchas partes de África, como Sudán y Sudáfrica, e Irlanda. Y los franceses y belgas aplicaron la misma estrategia en, por ejemplo, Ruanda, Burundi, el Congo y en la muy fragmentada África Occidental. También lo hicieron los zares rusos en el Cáucaso y los otomanos y el Imperio Austrohúngaro en los Balcanes. Y para finalizar, ¿cuál es la historia reciente de Afganistán? Debido a su ubicación en el centro de Asia, históricamente Afganistán ha tenido una gran importancia estratégica. Los que ocuparon la zona fueron los persas, los griegos, los mongoles, los indios, los budistas, los árabes y los turcos. La zona también ha sido siempre importante para los chinos, por la proximidad de su antigua ruta de la seda, y más recientemente por la inmensa iniciativa logística china, la Franja y la Ruta. En el siglo XVIII, los tribus pashtún derrotaron a los persas y a los mogul y consolidaron su propio imperio. Durante el siglo XIX, Afganistán se vio envuelto en la lucha de poder anglo-rusa, conocida como el Gran Juego, The Great Game. Gran Bretaña utilizó Afganistán para contener a Rusia y consolidar su colonización de la India. Gran Bretaña intentó someter a Afganistán a un gobierno directo, pero sufrió una estrepitosa derrota en la Primera Guerra Anglo-Afgana entre 1839 y 1842. Pero 36 años después, entre 1878 y 1880, en la Segunda Guerra Anglo-Afgana, Afganistán perdió gran parte del territorio y el control de sus asuntos exteriores en favor de Gran Bretaña. Ese tratado impuesto por los británicos, el Tratado de Gandamar, estableció formalmente a Afganistán como Estado. Para mantener a Rusia fuera de la zona y proteger su colonia, la India, Gran Bretaña proporcionó armas modernas y un subsidio anual, esencialmente un gran soborno, a los gobernantes de Afganistán. Como resultado, el gobernante afgano, Abdul Rahman Khan, pudo crear un poderoso ejército. En 1893, los británicos impusieron la línea Durand, the Durand Line. Fijó la frontera con lo que entonces era la India Británica, delimitó las zonas bajo control imperial ruso y las zonas bajo control británico. Esa partición tuvo un impacto drástico en los pueblos a lo largo de esa frontera artificial. Dividió las zonas tribales étnicas y lingüísticas. Como resultado, parte de la población y las tierras afganas acabaron en lo que hoy es Pakistán, como ya hemos escuchado. Esa frontera sigue siendo objeto de disputa entre Afganistán y Pakistán hasta el presente. Pero tras la Primera Guerra Mundial, en 1919, los afganos declararon su independencia. Gran Bretaña fue derrotada en una tercera guerra anglo-afgana entre 1919 y 1921, y Afganistán recuperó el control de sus asuntos exteriores. Un sistema más centralizado emprendió la reforma agraria, regularizó los impuestos, extendió la educación y dotó al país de su primera constitución. Sin embargo, los intentos de despojar del poder a los caciques regionales y al estamento religioso islámico provocaron revueltas en 1938. La familia Pashtún, llamada Khan, tomó el poder y creyó una dinastía familiar que duró hasta 1978. De 1949 a 1952 hubo un parlamento. Entonces Daud Khan tomó el control como primer ministro. En 1955 acudió a la Unión Soviética en busca de ayuda militar. Y en 1963, el rey Zahir Shah intentó desarrollar una monarquía constitucional bajo la llamada Nueva Democracia, que duró de 1964 a 1973. Durante esa época, los intelectuales gozaron de mayor libertad y las mujeres empezaron a incorporarse al trabajo y al gobierno. Pero en 1973, Daud dio un golpe de estado contra el rey Zahir Shah. Proclamó a Afganistán como una república y se nombró a sí mismo presidente. En el contexto de la Guerra Fría, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos aportaron enormes cantidades de ayuda al país entre 1955 y 1978. El país también se benefició de los limitados ingresos del petróleo y del gas. A medida que los sistemas social y educativo se liberalizaban, las ideologías comunista e islámica, que competían entre sí, cobraron fuerza. El 27 de abril de 1978, Daud fue asesinado en un golpe de estado comunista, conocido como la Revolución de Saur. Fue dirigido por el Partido Democrático Popular de Afganistán. Pero el conflicto interno pronto dividió al partido. Una facción llamada Khalq, las masas, tomó el poder. Estaba dirigida por Nur Muhammad Taraki. Establecieron reformas radicales, redujeron el poder de los grupos islámicos e impusieron un gobierno estricto por decreto. Esto provocó rebeliones locales e insurrecciones del ejército. Algunas tropas desertaron a los grupos rebeldes. La Unión Soviética aumentó la ayuda al régimen de Taraki. Estados Unidos, por su parte, apoyó activamente a los grupos rebeldes. Aunque los soviéticos le instaron a modificar su impopular política, el régimen de Taraki se negó. temiendo que Estados Unidos se aprovechara del caos creciente, el presidente soviético Brezhnev envió tropas a Afganistán en diciembre de 1979. Brezhnev creía que las tropas soviéticas podrían retirarse en poco tiempo. Pero las últimas tropas soviéticas se retiraron solamente en febrero de 1989. Se dice que la ocupación dejó 1,5 millones de afganos muertos, 5 millones de discapacitados y 5 millones de refugiados. Y ese fracaso coincidió con el inicio del fin de la Unión Soviética, que sucedió 3 años después. La próxima semana continuaremos esta historia estudiando con más detalle la invasión soviética y sus consecuencias. Y en el último programa, dentro de 2 semanas, volveremos a estudiar la invasión por los Estados Unidos en 2001 y su retirada 20 años después, en septiembre de este año. Y en esos 2 programas profundizaremos en la importancia estratégica geopolítica de Afganistán. Afganistán es una de las 4 o 5 regiones del mundo que han experimentado un conflicto armado casi continuo y una violencia incalificable durante más de 1 siglo. Como hemos oído, esta importancia geopolítica puede haberse debido a la proximidad de las rutas comerciales, los recursos naturales, las fronteras estratégicas y los grandes conflictos entre las potencias mundiales. Afganistán en Asia, el Congo en África Central, Colombia en América Latina y Oriente Medio, especialmente Palestina, comparten el triste destino de haber sido bendecidos con riquezas naturales o ubicaciones estratégicas. Y ahora la retirada de las tropas de Estados Unidos y de sus aliados, su salida de Afganistán, es solo un capítulo más en ese juego de poder global. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 13 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos alrededor de las 14 horas. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar otra canción. impossible not to do, impossible not to do.